Hola, soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas saludamos a todos quienes ya están junto a nosotros para disfrutar de una nueva edición de Paraíso Infernal en este año 2021. En esta oportunidad traemos otro especial, otra banda clásica del heavy metal reconocida a nivel mundial, fundada en 1976 en la ciudad de Solingen, Alemania, ACEPT. Conoceremos parte de su importante historia y, por supuesto, disfrutaremos de 12 de sus mejores y potentes temas. No queda nada más que agregar, solo prepararse y disfrutar del buen rock en Paraíso Infernal. Damos paso a nuestra característica presentación y de inmediato disfrutamos de la historia y la música de ACEPT, los invitados de hoy en Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. La historia de ACEPT comienza en 1968 en Solingen, en ese tiempo Alemania Occidental, con la formación del grupo Van Ex, integrado por Udo Dirkschneider en la voz, Michael Wagner en la guitarra, Dieter Rubach en el bajo y Birki Hoe en la batería. Formación inicial. Sin embargo, posteriormente tuvieron muchos cambios en la alineación, lo que generó inestabilidad en el grupo, lo que terminó finalmente por separar a la banda en 1976, unos meses después, y con la idea de contar con una agrupación profesional dedicada 100% a la música, Dirkschneider y Rubach crean la primera alineación de ACEPT con Wolf Hoffmann y Gerard Wall en las guitarras, Frank Friedrich en la batería. Casi de inmediato presenta sus temas en el festival Rock and Rain, siendo destacados por la crítica y sumando nuevos fans. Además, llamaron la atención del sello Brain Records, quienes les ofrecieron su primer contrato discográfico. Sin embargo, un tema que parece ser constante en la banda ocurrió en 1978. Antes de grabar su disco debut, Walt y Rubach abandonan la banda, siendo sustituidos por George Fischer y Peter Balters respectivamente. Con formación completa, comienza la grabación de su disco debut en la ciudad de Wilster, y antes que este trabajo vea la luz, abandona la banda el baterista Frank Friedrich, siendo sustituido por Stefan Kaufmann. En 1979, lanzan al mercado su primer disco de estudio titulado igual que la banda, ACEPT, recibiendo críticas bastante negativas por parte de los especialistas, pero comenzando a formar su legión de fanáticos. Un año después, editan su segundo álbum, I Am Rebel, cuya canción homónima había sido escrita y grabada por AC/DC en 1976, pero nunca fue publicada. Esta obra también tuvo críticas negativas, pero fue el primer trabajo de la banda lanzado en Estados Unidos y Europa. Hacemos un alto porque ustedes ya saben lo que viene, lo más importante de este programa, la música, en este caso de nuestros invitados especiales, ACEPT. Así que disfrutaremos primero de I Am Rebel, del disco del mismo nombre de 1980, y luego del álbum Breaker de 1981, vamos a escuchar el tema Burning. Acabamos de escuchar dos potentes temas y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy, este especial dedicado a uno de los pilares del heavy metal, ACEP. En 1981 lanzan Breaker, disco que tuvo mejores críticas por parte de la prensa especializada. Además, suman como manager a Gaby Hauke, quien logró concretar ese mismo año que la banda fuera el grupo soporte de los maestros de Judas Priest en el tour Worldwide Bliss Tour, lo que les permitió tocar en 8 países europeos entre el 6 de noviembre y el 14 de diciembre de 1981, un importante apoyo para la agrupación. Lamentablemente, luego de la gira, York renunció a la agrupación y fue sustituido por Jan Kemen. Sin embargo, antes de iniciar las grabaciones de su nuevo material, fue despedido, iniciando a principios de 1982 la grabación de su disco Restless and Wild. Fue lanzado en octubre de ese año, logrando por primera vez ingresar a las listas musicales de algunos países europeos como del Reino Unido. Este disco contenía uno de los temas que, para algunos críticos, es la primera canción del denominado speed metal, Fast as a Shark. En 1983, firman contrato con RCA Records para dar inicio a la grabación de su quinto álbum de estudio, Valves to the Wall, el primero además con el guitarrista Herman Frank. Este disco para la banda es bastante importante. Por un lado, generó algunas controversias en algunos mercados por el significado de ciertas canciones y su portada. Sin embargo, por otro, les abrió las puertas para ser conocidos en otros países fuera de Europa, como los Estados Unidos y Canadá, donde logró posicionarse en los top 100 de las listas musicales respectivas. De inmediato, realizan una gira promocional y en medio de ello el guitarrista George Fisher se integra nuevamente a la banda para continuar con la gira, que los llevó a dar una serie de conciertos en varios países europeos, además de realizar su primera presentación en Norteamérica, acompañando primero a Kiss y luego a Saxon. Al culminar su gira, fueron invitados por otros grandes, Iron Maiden, para abrir sus conciertos en Italia, España y Francia, siendo parte además del festival Monster of Rock de Inglaterra y Alemania. Sigamos disfrutando de la música de esta histórica banda de heavy metal. A continuación vamos a escuchar dos temas del disco Restless and Wild de 1982. Primero, Fast as a Shark y luego el clásico Princess of the Dawn. We'll be right back. Continuamos con este especial de ASEP, nuestros invitados de hoy en Paraíso Infernal. Les cuento que, como toda agrupación que lleva tiempo junta, en 1984 comenzaron a surgir los primeros roces al interior del grupo. En primera instancia, orientados al enfoque real de la banda, existían dos bandos. Por un lado, Wolfman, Balthus y Hauke estaban interesados en los Estados Unidos, donde cada vez pasaba más tiempo conociendo su estilo de vida y sus ciudades, y por ende influenciados por los estilos musicales de este país, mientras que la otra mitad de la banda, Disney, Kaufman y Fischer, se mantuvieron en Alemania alejados de la influencia estadounidense. Esto, como indicamos al inicio, generó un distanciamiento entre sus integrantes, aunque lograron resolverlo y de manera cordial decidieron seguir trabajando como banda. En marzo de 1985 ponen a la venta su disco Metal Heart, un álbum con el que lograron un éxito importante, iniciando de forma inmediata la gira promocional que los llevó por Europa y Norteamérica junto a Crocus y Road Cut como artistas invitados, además de volver a compartir escenario con Iron Maiden. Un hecho importante se desprende de esta gira: por primera vez tocan en tres ciudades de Japón, en una de ellas, Nagoya. Graban además su primera producción en vivo, la que se tituló Keisoku Ban, publicada a fines de 1985. Finalizado este tour, nuevamente entran a los estudios para grabar su séptimo álbum, Russian Roulette, lanzado al mercado en 1986, con el cual retornaron al sonido más oscuro y pesado de sus trabajos anteriores, y al igual que estos, inician de inmediato una gira promocional junto a la banda americana Dokken como invitados. Sin embargo, al culminar, anuncian un receso indefinido de sus actividades. Sin embargo, otro duro golpe se dio para sus fans un año después, en 1987, cuando su vocalista original, Udo Dirkschneider, optó por dejar la banda e iniciar una carrera como solista con su nueva agrupación llamada Udo. En 1988, la banda, sin su vocalista original, comienza a buscar un nuevo frontman, siendo elegido el estadounidense David Rees, con quien iniciaron los trabajos para la grabación de un nuevo álbum. Sin embargo, y antes de iniciar este proceso, Jörg Fischer renunció nuevamente a la agrupación, siendo reemplazado por Jim Stacy, con quien graban el nuevo disco. Vamos a parar un momento con la historia para disfrutar de los temas que siguen a continuación de esta banda. Vamos ahora a escuchar el tema Metal Heart, del disco del mismo nombre, Metal Heart, de 1985, y luego disfrutamos de la canción TV War, del disco Russian Roulette, de 1986. El 11 de mayo de 1989 se puso a la venta su nuevo material, Ain't the Head, orientado a un público más estadounidense, ya que tenía un sonido más hard rock y glam metal, lo que sonaba en ese momento en Estados Unidos, un cambio de sonido que, por supuesto, le generó críticas de sus fans y una escasa atención en las listas musicales. A pesar de todo y como era costumbre con un nuevo disco, inician una gira de promoción. Sin embargo, fuertes problemas a la espalda hace que Stefan Kaufman abandone la banda para buscar tratamiento médico. En su reemplazo, pero solo para las fechas que faltaban para culminar el tour de promoción, se contrató a Ken Murray. Sin embargo, la salida definitiva de Kaufman, la poca venta de entradas en los conciertos, el poco éxito de su disco y la mala relación entre Reese y Wolfman llevó a tomar una drástica decisión final, separarse de manera definitiva, lo que se concretó a finales de 1989. Sin embargo, un hecho importante para la banda sucede en 1990, cuando los sellos RCA para Europa y Epic para los Estados Unidos publicaron el doble álbum en vivo titulado Staying Alive, que logró buenas críticas, lo que significó un empujón para reorganizar la banda y ponerla nuevamente en movimiento. Todo ello comenzó en 1992, instancia en que Wolf decide viajar a Alemania para conversar con Udo y Stefan, que junto a Peter acordaron reunir a la clásica formación después de un poco más de 3 años de inactividad. A los pocos meses, después de comenzar a grabar Objection Overruled, se puso a la venta a principios de 1993 este disco y logró una buena recepción en Europa, pero no así en Estados Unidos, cuyo mercado en ese momento estaba dominado por los sonidos alternativos. En 1994, cuando estaban en plena grabación de su disco Dead Road, los problemas de salud de Stefan Kaufman le impidieron tocar bien la batería en algunas canciones. Para sustituirlo, un breve tiempo, se unió Stefan Schwarzman, que a su vez ingresó al equipo de producción del álbum, que fue lanzado al mercado en octubre de ese año. Disco que fue considerado como uno de los más agresivos y pesados, aunque recibió críticas al considerar que no tenía su clásico sonido. Sigamos disfrutando también de la música de ASEP, los invitados de hoy en Paraíso Infernal. Vamos ahora a escuchar el tema Generation Clash del disco Ain't the Head de 1989 y luego del disco Dead Row de 1994. Disfrutamos de la canción Bad Habit Die Hard. Generation Clash. Generation. Yeah! El 15 de enero de 1996 lanzan al mercado Predator, último disco de estudio de la banda, luego que en 1997 decidieran separarse. En este trabajo contaron con la ayuda del baterista Michael Cartellone. Su gira promocional coincidió con los primeros 20 años de carrera y fue seleccionada para despedirse de los escenarios con fechas por Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia, cuyo último concierto se celebró en Tokio, Japón, el 15 de junio de 1996. Como mencionamos, en 1997, culminada la gira, los miembros de ASEP en ese momento deciden separarse nuevamente. Cada uno de ellos optó por enfocarse en sus respectivos proyectos personales. Paralela a esta situación, el sello Gun Records publicó ese mismo año un álbum doble en vivo titulado All Artists Worldwide, que contó con canciones grabadas durante las giras de Objection, Overload y Death Road. A pesar de la inactividad, diversos sellos discográficos publicaron algunas recopilaciones que mantuvieron, de cierta manera, a la banda vigente en los mercados mundiales. A finales del año 2004, la banda fue invitada a realizar una gira de reunión por los principales festivales de Europa. Luego de algunos meses de preparación, Hoffman, Dirk Schneider, Baltes, Fran y Schwarzman dieron su primer concierto de reunión el 25 de abril del 2005 en San Petersburgo, Rusia. Después de 22 fechas, entre ellas Japón, su último concierto se celebró el 27 de agosto del mismo año en Kavarna, Bulgaria. A mediados de mayo del 2009, Baltes se reunió con Hoffman para tratar de reformar nuevamente la banda después de la breve gira de reunión del 2005. Tras llegar a un acuerdo, llamaron a Hermann Frank, Stefan Schwarzman y Udo Dürschneider, pero solo los dos primeros aceptaron la propuesta. Udo decidió continuar con su banda, existiendo dos versiones sobre este hecho. Una, la del grupo, que dice que Udo rechazó la idea, y la del vocalista, quien señala que no se llegó a un acuerdo. Luego de esta negativa, la banda comenzó a buscar un nuevo vocalista, escogiendo al estadounidense Mark Tornillo. Estamos ya llegando al final del programa de hoy, donde hemos disfrutado de un nuevo especial, esta vez de ASEP, pero aún queda programa y vamos ahora a disfrutar de dos temas más. Primero vamos a escuchar Heart Attack del disco Predator del año 1996 y luego escuchamos el tema Teutonic Terror del disco Blood of the Nation del año 2010. Entramos a la última parte de este programa donde hemos conocido parte de una banda histórica en el heavy metal, ACEP. También hemos disfrutado de su música y vamos entonces con los que queda del programa. Y yo les cuento que el 8 de mayo del 2010 dieron su primer concierto en el Gramercy Theatre de Nueva York con nuevo vocalista Mark Tornillo, mientras que en agosto del mismo año editan su disco Blood of the Nation, su primer álbum de estudio en 14 años. El disco recibió positivas críticas de la prensa especializada, alcanzando también buenas posiciones en las listas musicales globales. Tras culminar las más de 100 presentaciones de su gira promocional, en abril del 2021, lanzan Stalingrad, que al igual que su predecesor, logró muy buenas críticas y buenos puestos en las listas musicales. El álbum fue promocionado con un extenso tour que comenzó en abril por distintos festivales de música de Europa y culminó en agosto del 2013 en el festival Leyendas del Rock en Villena, España. En agosto del 2014 lanza su 14º trabajo de estudio, Blind Rage, que al igual que sus antecesores, logró muy buenos resultados. Como es costumbre, inician una gira de promoción que los lleva, entre otros lugares, por primera vez a Australia. Sin embargo, el guitarrista Herman Frank y el baterista Stefan Schwarzman abandonan la banda, llegando en su lugar el guitarrista Uwe Lullis y el baterista Christopher Williams. Con ello, retoman su gira que culmina en abril del año 2016 con un último concierto en Santiago de Chile. El 4 de agosto del 2017 sale a la venta nuevo material, The Rise of Chaos, siendo bien recibido por la crítica y por el público. Lamentablemente, al año siguiente, el 2018, abandona la banda el bajista Peter Bartels. Con ello, solo el gran Wolf Hoffman permanece en la banda como miembro fundador del grupo, siendo reemplazado Bartels por Martin Motnik. 7 meses después anunció la entrada de Philip Schulze como tercer guitarrista, convirtiendo la banda en un sexteto por primera vez en su historia. Con esta formación publican su nuevo disco de estudio, Two Men to Die, en enero de este año, de este 2021. Bien, con esto nos comenzamos ya a despedir. Agradecemos a todos quienes nos escuchan y en esta oportunidad han disfrutado de la música y parte de la historia de los alemanes de ASEP. Pero nosotros, como siempre, nos vamos con buena música. Primero vamos a escuchar de su disco del 2017, The Rise of Chaos, el tema que da nombre al álbum, The Rise of Chaos. Y cerramos con un clásico, Balls to the Wall, de su disco de 1983, llamado Balls to the Wall. Con esta nos despedimos. Esperamos que todos ustedes se encuentren muy bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal.